como 3 o 4 campos de fútbol, 100.000 personas, amontonadas, 100.000 personas. Y bueno, comían lo que encontraban, con los que les daban. Bueno, luego hay imágenes del paso de la frontera, imágenes de la faena que hacía la ayuda suiza, la ayuda suiza de Elizabeth estaban en Burjassot, que es una ciudad cerca de Valencia, en los barrios de Valencia, y como los republicanos controlaban la carretera Valencia-Madrid, y que Madrid estaba, desde el principio de la guerra hasta el final, Madrid estaba rodeada por los franquistas y bombardeada cada día y todo. Por esta carretera Valencia-Madrid, la Asociación de Ayuda Suiza de la Elizabeth Aidemet salían con este camión, a veces con un remolque, y este autocar, bajaban víveres para comer a la gente de Madrid y subían con niños huérfanos en Valencia. Y aquí veis que, veis estos niños, seguro que es el camino Madrid-Valencia. Bueno, hacen la pausa aquí. Todas las fotos son de Elizabeth Aidemet. Ella hizo 800 fotos. Y luego, naturalmente, cuando los franquistas llegaron a Valencia, estos críos los trajeron a Barcelona y de Barcelona a Francia. Aquí hay fotos de la primera maternidad. Elizabeth Aidemet con un bebé. Y esto es la maternidad. Está una de las dos partes, es esta me parece, que ya no está. Las dos, veis que estas no son cuadradas como la otra, las dos existen y una de las dos ha desaparecido, no se ha podido recuperar. Os enseñaré fotos luego.